Buenas noches, bienvenidos a una edición extra, ultra, super Street Fighter 4 especial de su podcast favorito desaparecido, Coffee and Sodas, en una edición spoiler cast, porque estoy destrozado internamente y un vidrio de mi casa pagó el precio. Y si usted no ha visto el último episodio de Game of Thrones, episodio 10, final de temporada, apague esta grabación en 1, 2, 3. Por la muerte de Jon Snow, Shui. Bueno, la presunta muerte de Jon Snow. Opiniones. Desgraciadamente, bueno, hola Miguel, Mike, buenas noches. Shui, ya estoy aquí con ustedes, señores. O sea, este es como una especie de Changoleón Comics presenta confesadas. Sí, porque ya tenemos 6 meses de no grabar podcast. The New 52, de podcast. Sí, exacto. Tuvimos desde el penúltimo día de diciembre del año pasado que no grabamos nada, que grabamos la detallista con el Lobo Cuevas y nomás fue todo lo que hicimos. Esta es la versión Ultimate del podcast Rangoleón, en la que yo soy un irlandés afromexicano y Shui es mujer. Pues sí, ya... El chico tetas. No, pues es muy triste que dejamos mucho tiempo sin grabar. Ahí sí que por flojos y por otras cosas, familia, trabajo y más demás cosas. Pero no, pues ya estamos de vuelta. Tristes por lo de Juan Nieves. Pero vas a ver, va a revivir. ¿Qué pasará con su mamá, María Antonieta de las Nieves? Hija, ella sigue viva, ella es eterna. Estamos buscando. No hay gato. Ahorita limpiamos así. Ahorita es que nos están diciendo que limpiamos allá atrás. Pero no, ahorita primero. Pues es el podcast. Hace mucho. Estamos muy oxidados. Son de esas que tienes muchas cosas de qué hablar, pero se te van las cosas a la vez. Pero ya, aquí vamos a hablar de algo. ¿De qué? ¿Con qué quieres? ¿Qué empezamos a hablar, Miguel? De la muerte de Jon Snow. Pero ahorita estamos viendo la repetición. De la chava, de la joven amante de Bolton, de Ramsay, que pues se cae o la tiran de una escafaldra. Ahora, el rollo de este capítulo es que Game of Thrones siempre ha sido muy explícito con sus muertes, como la de esta mujer, que se cae y se ve como azota, y sabes que ya no hay esperanza de vida. La muerte de Ned Stark, que pues le vuela en la cabeza... A la muerte de Rob, en el que lo apuñalan 10 veces y luego lo apuñalan en el corazón. O sea, han sido muertes que tú te quedas, no hay posibilidad de que regresen, ni o sea, no, ya está muerto, muertísimo. Pero con la muerte, presunta muerte de Stannis Baratheon, no vemos su muerte, nada más vemos que le van a meter un espadazo. Y ya nos salen todo el capítulo. ¿Qué otra? Jon Snow, pues lo vemos desangrándose y pues básicamente inconsciente. Pero en mi corazón sigue vivo. Muchas cositas ya, desgraciadamente, a lo mejor porque ya tengo tanto tiempo viendo la serie, estos últimos 5 años, ya como que sé cuando los creadores quieren anunciar algo en su estilo de pues, cinematográfico, ¿no? La muerte también de esta Myrcella, la hija de Cersei de Jaime. O sea, eso ya venía anunciado. O sea, ya yo cuando vi esa escena del beso dije, ya pasó algo aquí. Algo va a suceder aquí, porque aquí en Game of Thrones no pasa nada nomás porque sí. Va a tener una razón de ser y ya y lo presenciamos desafortunadamente. Ella es la que menos tenía que ver, pero mira, se murió. ¿Está muerta? ¿La viste morir? Ahí está el rollo, o sea, en este último episodio han sido como que un poquito más sacando de la vuelta. Joffrey lo viste morir bien muerto, así ya muertísimo hasta tieso. Y sabes, pero aquí la hermana Myrcella o Myrcella, no sé cómo se llame, nada más la vemos sangrando y ya. A Stannis lo vemos pues, herido y ya. Y ahí uno solo vemos desangrándose y apuñalado como 10 veces, pero ya, ahí se queda. Ese es el rollo que ahorita me impulsa a creer que Jon Snow está vivo. Vamos a tener desgraciadamente que esperar 1 año, Miguel, para que pase eso. Ahí lo vimos como... ¿Cuántas puñaladas recibió? ¿Como unas 5 puñaladas o 6 puñaladas? Fueron como 5 o 6, sí. Y luego... Ah, o sea, No, o sea, sí estuvo feo. Vaya que estuvo feo. Sobre todo lo que le decían. ¿Lo apuñalaban? ¿Qué le decían? ¿Comandante? No, no, este, no. O sea, for the watch, por la guardia. Por la guardia. Y así fue hasta que ya llega uno de los más jóvenes, Oli, y ya. Cosillo traidor. Le hubieran dejado que se lo comieran los salvajes. Mocoso, hijo de su... Por eso sí te lo mató a sus papás. Pero vamos a ver, desafortunadamente hay que esperar un año más. ¿Un año? Aproximadamente un año. No sé qué será de mi vida este año. ¿Ah? ¿Va a ser otra temporada? No, la siguiente, pues tiene impactadas 7 temporadas. Vimos el final de la quinta, o sea que quedan 2 años. No creo que en 2 años se acabe en tanta cosa. O sería muy apresurado. A lo mejor van a ser episodios de 2 horas. O una película al final. Tipo Entourage o algo así. No sé. Sex and the City. Pero no sé qué será de mi vida en un año. O sea, pensando en Jon Snow todas las noches. Cuando me levanto en la mañana y oh, es un nuevo día. Jon Snow sigue probablemente muerto. Está igual que el pobre este joven que se fue remando hace como 3 años y sigue remando. Hace dos temporadas, ¿no? Fue cuando se fue remando 3 temporadas. Creo que fueron 2. Pues llegó esta Melisandre y le dijo a que pum, pum, pum, le puso acá y luego le puso las sanguijuelas y le sacó sangre de un punto muy vulnerable. Y lo mandó a remar el jebate este de las cebollas, el Onion Knight. Remale hasta que llegues allá al King's Landing y pues remale, carnal. 3 años, pues ya lleva 3 años remando. Brazototes. Melisandre es mala, pero muy buena a la vez, ay Dios. Ay señor, pero ¿tú te dejabas seducir? Sí, sí me dejaba. Sí, doblaba las manos y le decía por favor. Sí, señora, por favor. ya. No, pero mira, se me hizo corta la serie, pero vaya que es buena, está bien hecha, buen presupuesto. Tocaron aquí la puerta. Ah, no, sigue, ahí va, ahí vuelve Miguel. Ahí vamos, ahí va Miguel a cerrar el vidrio de la puerta de la casa. Pero me gustó la serie, me gustó, fue buena. Ahorita estamos ahí viendo la repetición a través del capítulo ahí al fondo. No sé si tengas conclusiones, Miguel. Yo no tengo nada más que decir. Te deja como toda buena serie en ascuas. En ascuas, pero un año, chuy. O sea, está peor que los finales de novelas, pero sabes que aquí tienes que esperarte un año a menos en una serie o en una, pues algo, sabes que la semana que entra va a haber ahí una conclusión. Ahora, de estos episodios de fin de temporada al asco de Walking Dead, neta que manches. No he seguido Walking Dead, fíjate, la verdad. Lo he seguido más en el cómic, ¿no? Pero no, yo obviamente que yo sí me pongo y estoy consciente de que no va a seguir la misma línea del cómic a la serie, ¿no? Le van a cambiar muchas cosas, pero híjole, no, pues sí nos deja con un hueco por un año este Game of Thrones. O sea, no manches, Sansa ahí medio pues huyendo. Se tiró y cayó no sé qué en blandito o no sé qué pasó. Esta Arya se está quedando ciega. Y luego Bran y Rickon pues ahí andan ahí en la pachanga en el arbolito ese mágico. O sea, dejaron muchas cosas así, dejaron con un chorro de incógnitas. No sé, estoy herido, estoy temeroso de la vida de John Juan Nieves. Y sí, te digo, muchas dudas, ahí están las, y como siempre las tradiciones a la orden del día, ¿no? En Game of Thrones, siempre. Vamos a ver que va a tener que esperar un año, como dijimos. No sé, pues ya concluyo que te digo que nos dejen ascuas. ¿Qué nos deparará el próximo año? No dejen de ver de oír su podcast Changoleón o su Coffee and Sodas en caso de emergencia, señores. Ah, ya no tengo más que decir de eso. Ah, pues sí, será un tema delicado. No queremos hablar mucho del tema porque pues no sabemos qué pensar, ¿verdad? Ya sabemos que alcanzamos al libro, hay varias teorías, Yo insisto que Jon Snow sigue vivo, aunque sea en mi corazón. Un par de cosas que me inclinan a pensar que, como dice Shuri, en Game of Thrones no pasa nada sin una consecuencia o un motivo. Entonces yo sé que a lo mejor Jon Snow y Melisandre que llegara de regreso. O sea, hay algo ahí que va a pasar, no sé. Mucha sangre, y sabemos que esta señora Melisandre hace magia con la sangre. Así que no vamos a ver, no esperen a lo mejor ver a Zombie Jon Snow. ¿Qué onda con su pleito con el rey ese de los muertos que le tiró Cubly Bring It? O sea, no puede morir, pero igual pienso en Ned Stark y eso decía yo cuando vi la serie. No puede morir, está en el póster, es el personaje más conocido. Algo tiene que, lo van a salvar, algo va a pasar que le van a salvar. Nope. Así que pues no sabemos qué pensar. Un año de espera. A ver qué sucede. Pues eso concluye esta parte del spoiler cast. Aquí ya no siguen los spoilers. Aquí vamos a hablar de Chuy, nos hablará un poquito del escándalo de la FIFA, de Jack Warner y Javier Larracón, Vanessa Huppenkotten y Gurbitz, y Blatter. Yep, no sale tanto Marisol en la tele. Está casada con Rafa Márquez, ¿no? No, dijimos, pues empecemos rápidamente con... Ah, lo de Marisol, es que como no quiso salir en bikini en un reportaje, supuestamente la mandaron a la congeladora este de Javier Alarcón, que es el director de Televisa Deportes. Pero no, pues ya volvió, ya volvió. Ya fue la mamá de esta chica a disculparse supuestamente, pero eso es telepasillo, eso es chisme de pasillo. Vamos a lo que nos truje, lo de la FIFA. Pues resulta que todo empezó con uno de los directivos de CONCACAF, de aquí la zona centro norteamericana y del Caribe de fútbol, un tipo de nombre Chuck Blazer, al cual le habían dado un dinero, 20 millones de dólares para invertirlos en fútbol, ¿no? O sea, o hacer una cancha, clínicas, pues esparcía, ahí sí que esparcía el nombre de fútbol en Estados Unidos. Y el señor lo invierte en propiedad privada, dígase, terrenos de su familia, un negocio familiar con ganancias para él. El problema es de que la justicia americana, no sé si sea FBI o Interpol, ya lo tenía checado. Le dice, oye, mira, sabemos lo que hiciste, para que te gastes 20 millones de dólares y hiciste un mal uso de ellos. Entonces, era una investigación que ya tenía mucho tiempo, así es que como película de mafia, tuvieron que intervenir con micrófonos a Chuck Blazer en las juntas de FIFA, donde pues técnicamente abrieron la cloaca y salió toda la mugre, ¿no? Toda la caca. Ya empezaron a los rumores que... Los rumores de estafas, de tranzas, de compra de votos, sí eran realidad. O sea, el Mundial de Sudáfrica, se dice que sí le dieron dinero a la FIFA por hacerlo ahí. Se hace el Mundial y mucha gente decía, no, pues que Sudáfrica no quería el Mundial. Ay, te anda ahí de traviesón, de hombre araña. Entonces, era un show porque mucha gente se quejó del Mundial de Sudáfrica. Cuando salías del estadio de Johannesburgo, el Soccer City, estaba fuera solo, desierto. La gente decía que si ibas en auto, que ni siquiera bajaban los vidrios porque estaban, aunque había policía, había mucha inseguridad a los alrededores. Era un mundial que no se quería, pero se hizo, o sea, ya más por capricho. Después ya pasó lo de Corea-Japón, pero aún así sí había gente, o sea, había más seguridad, más ambiente. Corea-Japón fue un gasto pesado porque tenían que viajar muy seguido. ¿Los países? Sí, verdad que era la queja, que me acuerdo que hasta los de Televisa se quejaban de que, ay, tengo que estar en Japón, luego mañana en Corea, luego mañana en Japón otra vez, luego mañana en Corea otra vez. Pero eso sí, estaba muy puntual todo, en cuestión de transporte no había tantos problemas. Francia también, el Francia 98, que fue un buen mundial, también se dice que por ahí hubo una entrega de comisiones, de estímulos a los directivos de la FIFA para que votaran por el mundial. Y ya la gota que derrama el vaso es el Mundial de Qatar del 2022 y atrasito el de Rusia, que es el de 2018. También se dice que dieron dinero tanto Rusia como Qatar para esos mundiales, siendo Qatar el más afectado, ya que el mundial se que ya sea en invierno, ya que las temperaturas en verano en Qatar superan los 40 grados a veces, es mucho, y no hay fútbol y no había estadios, así es que pues, ellos tienen mucho dinero. Entonces se iba a hacer el mundial en diciembre, pero el problema es de que iba a alterar todo el calendario, pues ahí sí que todas las ligas del mundo. Iba a madrear todo, sí. Los estadios, y ya empezaron con, no, los estadios van a tener aire acondicionado, va a estar todo muy bien, que no va a haber problemas. Ahora sí, seguimos, señores, perdón por la interrupción. Tenías que ser como si nunca hubiera pasado nada, Shui. Ah, catemen. Somos naturales aquí. Bueno, ya, perdón. Ahora sí vamos a continuar donde me había quedado. Pues resulta que Qatar dijo. Ahí está. Dice con los Tetrakis, guate. Perdón. Dios. Bueno, entonces quedamos en que los qataríes dijeron que no iba a problema, que todo iba a estar bien, que ellos iban a soltar dinero, nada. Pero no, el problema es que sí, se supo que entregaron, pues. Sobornos, vamos a decirlo así, sobornos, porque eso es lo que es a FIFA para que votan a favor de su mundial. Pasó y ahorita, cuando empezó a salir todo eso, que empezaron a salir ya nombres de directivos de FIFA que ya habían recibido esos sobornos, se hace la elección y reeligen a Joseph Blatter como presidente de la FIFA. Ya el señor ya tiene una relación deteriorada con mucha gente del ámbito futbolístico, también ya era muy conocido que tenía problemas ahí o diferencias con Michel Platini, el presidente de la UEFA, que incluso amenazaron con no participar en el siguiente mundial, a menos de que se fuera Blatter. Y el señor dijo que todo estaba bien, Joseph Blatter dijo que no había ningún problema, que todos íbamos juntos a solucionar esto, y a los días ya no pudo con la presión y dimite de su cargo como presidente de la FIFA. El próximo, se va a saber quién va a ser presidente de la FIFA hasta el próximo año, porque va a ser en mayo, porque las elecciones van a ser, sí, en la Ciudad de México, señores. Va a ser en la Ciudad de México y ahí se va a elegir el nuevo presidente de la FIFA. E Inglaterra alzó la mano y dijo, nosotros, señores, alzamos la mano para hacer el Mundial del 2022 o el 2018 en caso de que se compruebe que Rusia también haya ofrecido sobornos para que hayan votado a su favor. Eso fue lo que sucedió, eso fue lo que pasó, y pues vamos a ver qué más sigue con esta novela llamada FIFA, porque también sigue saliendo mugre y mugre. La novela se llama Las Fifas También Lloran, o Fifas de Amargura, Mucha Fifas. Creo un nombre te gusta para FIFA. FIFA de Amargura, dijiste ya, ¿verdad? Sí, FIFA de Lobos, Cuna de Fifas. FIFA. El diario de Daniel y FIFA. FIFA. Cómplices al rescate y FIFA. Nada, sí, ya no quedó. Ya, pues eso pasó. Game of FIFA. Pum, pum, pururum. Pues sí, qué buena onda. Otra cosa que también pasó, bueno, pues ya los culpables reales salieron primero aquí, de todos del continente americano, entre ellos, no hubo mexicanos hasta ahorita, pero ahí está, como habíamos dicho ya, Warner, salió el presidente de la Conmebol, Nicolás Leos, salió el presidente de la Federación de Costa Rica de Fútbol, el de la Federación de Guatemala de Fútbol también, y casi todos los directivos muchos directivos de Conmebol y de Centroamérica, sobre todo ya Warner, que duró mucho tiempo como presidente de la CONCACAF, ya que los votos valen lo mismo en CONCACAF, así es que el de México vale igual que las Islas Guadalupe, y por muchos años estuvo ahí al frente del poder, y era más que sabido, como él tenía, le daban boletos para cualquier evento de FIFA, incluso mundiales, lo revendían ahí, no sé si en eBay o en Amazon, y pues sí, se cotizaron a muy buenos precios. Y esa fue la novela de la FIFA. También que la FIFA reparte muchos fondos para canchas y desarrollo de estadios. Que la isla de Montserrat no tiene espacio para un estadio, pero ahí tienen... ¿Cuántos eran millones? Como 6 millones de dólares o algo así, una barbaridad. Millones. O sea, la isla de Guadalupe o Martinica o los países así isleños, archipiélagos del Caribe, ganan lo mismo o la FIFA les da lo mismo que a México o a Estados Unidos para canchas y estadios. Claro que nunca hacen ninguna cancha ni aquí ni en ningún lado porque gente como Shock Blazer tiene un apartamento para sus gatos, como dijo este... yo digo que la persona más vocal acerca de esto es John Oliver, el anfitrión de televisión John Oliver inglés, pues claro que le gusta el fútbol y es el, como que le he dicho como ya tiene varios tiempo diciendo que la FIFA, algo está mal con la FIFA, ¿verdad? Y, pues, y él es el que está destapando toda la cloaca. Ajá. Y igual en Brasil en el mundial pasado se hizo un estadio en la ciudad de Fortaleza. Que desgraciadamente, pues, se hace en una ciudad que no tiene ni siquiera equipo de primera división y que está en desuso. Lo usan como estacionamiento ahorita actualmente. Sí, es una desgracia. ¿Quién iba a pensarlo? Exactamente. Pues ya con eso concluimos el segmento de deporte. Ya me pasé. Mira, vamos a tomar una pausa rapidita, Miguel, y volvemos rápido. Rapidita. ¿Y la 952? Bueno, ahorita esto lo editamos, señores. ¿Algo más que quieras decir antes de irnos? No, pues ahí estamos en contacto y vamos a empezar a subir más episodios más seguido. Mientras que a Shino se le rompa la laptop o no nos pase algo catastrófico, ¿verdad? Vamos a estar aquí grabando más seguido. Perfecto, bueno, ahí nos vemos, señores. Cuídense mucho. Fondo musical. Voy a poner